Es la hora de los que aman el deporte, los protagonistas de las grandes jugadas, los apasionados, los que saben, se reúnen. Al aire libre en Cooperativa. Presentan Formac, Valor en Acero, Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Sodimac.com, te acerca a lo que quieres y lo lleva a tu casa. Nuevos Sodimac.com, la casa online. Agorex, líder en soluciones para el hogar y la construcción. Mantén viva la pasión por el fútbol con DirecTV. Pese Innova. Gato, el vino típico chileno. Tubos y conexiones Tigre. Instale Tigre y quédese tranquilo. Chilena Consolidada. 157 años protegiendo el presente y planificando el futuro. Inspiración que crea ambientes. Maciza, más confianza. Experto de polla. Camiones Chevrolet. Rentables por donde los mires. Yo soy Claro y me gusta. Hash Puppies, Walk Happy. Y La Araucana, tu familia de beneficios. Al aire libre en Cooperativa. Todo por el deporte.